¿Va? Bienvenidos a la iglesia Jesús es el Camino. Bienvenidos a la iglesia Jesús es el Camino. Mi nombre es Gisela. Y estos son los anuncios de agosto. Ahí va.